porque lloras. Cuando eres hermosa, le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, es al que yo quiero, y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y como no la regaló, marchito la flor, como no la regaló, se marchito la flor. Y un perfume raro, raro, y enviado la flor, te marchito y te...